Ya. Hacemos algo por la patria. No va a ser lateral. No. Esperamos, ¿qué hora es? Y 02. Me parece 10 minutos de tolerancia. No, para hacer bien francés, es bien. Gracias. 21:30, los días que nos reunamos, y yo pensé de este modo hacer una. Hoy no sé si va a poder ser así, porque tenemos unas cuantas cosas para decir, pero hacer una exposición y después abrir un espacio para comentarios y demás cosas. Cuando yo hice el anuncio, bueno, muchas gracias por venir a todo esto. Cuando yo hice el anuncio ahí en el por el mail y por Facebook, remarcaba la cosa de la inscripción previa en lo de Germán, Juguete Rabioso, porque yo quiero sacarme de encima ese problema de estar lidiando con pagos y quién está, quién no está. Entonces se lo tiré por la cabeza a Germán y Germán se hizo cargo. También, Germán, tengo que decir, propone un descuento especial para la gente que quiera comprar los libros que vamos a dar acá, que son unos cuantos. Entonces, bueno, para la próxima reunión, que es el 28, después tenemos dos reuniones en octubre, que ahí, como hay un feriado el 12 de octubre, si quieren tomar nota, ya quedamos. Vamos a trabajar el 19 y el 26 de octubre. En noviembre vamos a trabajar tres veces, que es el 2, el 16 y el 30. El 2 del 11, 16 del 11, 30 del 11. Y por este año, porque mi intención es instalar este seminario de la Ecole en Rosario el 14 de diciembre. ¿Quieren que repasemos? Está el 28, el 19, 28 de noviembre, perdón, de septiembre, el 19 y 26, ahí es semanal, de octubre, y el 2, 16. Y 30 de noviembre y el 14 de diciembre, que haremos aprovechando las costumbres autóctonas de la casa, haremos un champagne. Hola. Bueno, hago un agradecimiento para que queden grabados, pero bueno, sincero también. Una de las ideas de esta noche es poder hablar un poco de la sinceridad. A Frédéric Daventure, que es el director saliente de la Alianza, que me apoyó en este proyecto, me abrió las puertas del lugar después de que yo le comenté por qué yo quería hacer esto acá. Acabo de conocer al nuevo director, que se llama Fabián, y no retuve el apellido, también con una onda muy parecida, muy de apertura de la Alianza a la ciudad. Ustedes habrán visto que eso inclusive con Frédéric tomó un destino arquitectónico, porque Frédéric reventó las ventanas de la Alianza y le puso vidrios como para que eso se muestre. Me parece que desde la gestión de Frédéric, que empezó hace 4 años, la Alianza dejó de ser esa cosa que uno veía por la calle con un cartel vendiendo cursos de francés y pasó a otro plano. Hay, por ejemplo, dos maestrías de la universidad que se cursan acá. Es un laburante muy serio y capaz. Yo lo conocí a propósito de cuando trajimos con la cátedra de epistemología a Marie-Claude Thomas y comenzamos a negociar ahí una cosa que es un convenio marco en relación a la facultad, porque bueno, me decía que en 4 años nadie se había acercado de la facultad, una cosa que vamos a cerrar la semana que viene con viento a favor, como para que en principio los graduados y los docentes de la universidad tengan algún lugar en Francia donde ir. Frédéric me decía medio en broma, a mí me parece que nosotros algunos psicoanalistas y psicólogos tenemos como para mostrar. Y también hice un par de chistes vinculados a la cuestión de la colonización. Pero bueno, digo, que nos veía los argentinos muy preocupados por latinoamericanizarnos. Y estas cosas del psicoanálisis de latinoamericano hay que reconocer que tiene poco. Tiene ese chiste de Lacan, ¿no? De los lacanoamericanos, pero no es más que un chiste. Una cosa que se dice que Lacan dijo en Caracas, cuando en realidad dijo cuando volvió a París. Estuve con mis lacanoamericanos, le dijeron. Esa cosa que le gustaba armar a Lacan de pelea entre hermanos. Bueno, Hoy, cuando yo firmé el comodato para alquilar el aula, me recordaron que el nombre original que yo había puesto a esto, y porque era una idea de Raquel Capurro en su momento, la expresión, era Figuras de la Confusión de Lenguas. Yo ese título después no sé por qué lo dejé caer y quedó Confusión de Lenguas, pero Figuras me gusta más. Es una expresión que usa mucho Raquel en relación al devenir de un análisis, en el sentido de ir haciendo caer figuras. Entonces, bueno, era Figuras de la Confusión de Lenguas. Porque esto, bueno, la confusión de lenguas alude a un artículo de Sándor Ferenczi del año 33 que se llama La Confusión de Lenguas entre el Niño y el Adulto, que también tiene un título primero que es El lenguaje de la pasión y el lenguaje de la ternura, que es donde por primera vez él teoriza esa cosa que uno escucha en televisión respecto de que los violadores o abusadores de niños han sido violados de niños, ¿no? Con la noción de identificación al agresor. Es la primera vez que Ferenczi teoriza eso en ese artículo, y la última también, porque se muere muy poquito tiempo después. Yo por eso hago alusión también en el argumento a la cuestión de la pena de leer unos escritos de un hombre que, bueno, tenía una locura muy particular, Ferenczi. Ferenczi vivió 60 años, entre 1873 y 1933. Él muere de una anemia llamada de Meynert, o perniciosa, que es una cosa que hoy en día con un tratamiento ambulatorio camina, pero en ese momento él se lo llevó puesto. Es una enfermedad de la médula que se resuelve muy rápido y se lo llevó puesto. La locura que tenía Ferenczi, esa locura en la que cae uno cuando o recibe a alguien, o va a ver a alguien, o directamente se enamora, que es: solamente puedo hablar de estas cosas con una sola persona. Ferenczi tenía esa locura de creer que solamente Freud podía escucharlo hablar. Freud tenía otra locura con él, que era creer que Ferenczi iba a solucionarle muchos problemas que él tenía, entre ellos el lesbianismo de Anna Freud. Ni uno ni otro se cumplieron, digamos, en las promesas que se habían hecho. Y bueno, es una historia que tiene me parece a mí, un final triste, pero que hay que tener muy en cuenta, como analista y como paciente, la historia de este hombre, Sándor Ferenczi. Bueno, Sándor Ferenczi no ha entrado todavía en el código del lenguajero del psicoanálisis rosarino, por cuestiones que tienen que ver con la formación de las personas que introdujeron el lacanismo en Rosario en los años 80. Por ejemplo, me refiero, esto digo porque lo he hecho público, ¿no? No estoy con ningún chusmerío, si bien después yo voy a hablar de chusmerío y la función fundamental del chusmerío en psicoanálisis. Ritvo dice, Juan, en una entrevista que le hacen en Letra Viva, que él nunca leyó a Ferenczi porque el lenguaje médico de Ferenczi y de Abraham, de los discípulos de Freud, digamos, le chocaba, y que él prefería leer a Lacan en su vertiente filosófica. Lo cual, por supuesto, a Juan le sonaba familiar, porque Juan tiene una formación filosófica. Así, bueno, hasta el día de hoy me parece, venimos haciendo un esfuerzo en su momento simultáneo con Ángel Fernández para que se lea este hombre acá. Pero bueno, hasta el momento no lo perdimos, me parece, en lo que se puede extraer de su enseñanza, en lo que tiene que ver con uno de los problemas fundamentales que lo preocupaba Ferenczi, que era, si no se entiende algo me preguntan, la relación entre la teoría y la clínica. Bueno, entonces yo decía, bueno, con Ángel dimos un seminario en la facultad que duró 2007-2008, después lo siguió un par de años más solo, para esclarecer la relación entre las obras de Freud y Ferenczi y la correspondencia entre Freud y Ferenczi, que en español está publicado en 4 tomos como este. Y tiene, son 4 tomos así, y tiene un último tomo en francés que todavía no está en español y creo que vaya a estar porque esta editorial madrileña se fundió, que es este, que abarca del año 20 al año 33, son los últimos años. La correspondencia arranca en 1908, son cerca de 1200 cartas, solamente entre ellos, ¿no? Que lo que tiene de bueno la correspondencia, tanto la francesa como la española, es que publica también las circulares del Comité Secreto de Psicoanálisis del que participaba Ferenczi, con Jones, Eitingon, Grimm, Abraham y Freud. Perdón, y Rank. Que es Rank, acá como yo decía en las dos charlas que di en lo de Laura Capela, que en realidad este seminario se lo debo a Laura Capela, porque yo iba a hacer el año que viene esto, y Laura en junio de este año me llamó y me preguntó si yo tenía algo para decir en el ciclo del derecho y el revés de la memoria, que ella coordina ahí en el Rivadavia, en el Fontana Rosa. Y yo le dije que había estado trabajando esto, pero que lo pensaba para el año que viene. Ella me dijo, bueno, por lo menos venía a dos charlas. Y después yo dije, bueno, aunque sea noviembre, pero yo tengo que arrancar con esto de una vez. Así que acá estamos. Gracias, Laura. Siempre haciendo cosas con generosidad, Laura Capela, que no abunda en el ambiente. Después yo en el año 2009 di 8 clases en la así llamada Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, a la cual renuncié inmediatamente cuando terminé ese seminario. Son 8 clases que yo les pido, si pueden hacer una hoja con un nombre claro y un mail, porque esas 8 clases que están los problemas que en ese momento me preocupaban de la relación entre Freud y Ferenczi, los trabajamos ahí y no los quiero, los vamos a tocar, pero digo, para que ustedes tengan esas 8 clases grabadas y ya. Y armamos una lista de mail con eso, para empezar. Los temas que a mí me preocupaban, eso fue en el 2009, los temas que a mí me preocupaban en ese momento eran, siempre hablando de lo que conversaban entre ellos, ¿no? Este dúo dinámico. Los problemas de la técnica del psicoanálisis. Por ejemplo, en la correspondencia en esta, Freud le dice a él que está redactando, a Ferenczi, que está redactando trabajos de técnica general, que tiene 50 páginas redactadas, y luego decide quemarlo y reemplazarlo por lo que nosotros conocemos como trabajos sobre técnica psicoanalítica, que son 5. Diciéndole de entrada a Ferenczi que le pide que redacte él esos textos de técnica porque él está cansado y no quiere que la técnica caiga en manos de un personaje como Steckel, que es una especie de vivo del grupo. Sí, Steckel es un tipo, un personaje para leer. Ferenczi se niega, le dice que no, que la técnica del psicoanálisis tiene que caer en manos de él, más después de lo que había hecho con esos escritos que había quemado. Entonces, bueno, primero el problema de la técnica y de la publicidad de la técnica, que a Ferenczi lo preocupaba mucho. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para transmitir al interior del grupo cómo se trabaja? ¿No? Bueno. Freud, con mucho pesar, empieza a escribir el segundo artículo, el tercero, el cuarto, los consejos del médico. El único que él dice haber escrito con ganas es el primero. Después me preocupaba la escritura, eso lo van a encontrar en las clases que yo les mando. La escritura del caso Schreber, que hacen ellos dos en Sicilia, en Palermo, donde tienen la primera pelea, y donde ya se nota Ferenczi muy interesado en conocer datos de la vida íntima de Freud. Freud ahí pronuncia su famosa frase en la carta de octubre de 1910. Después del episodio con Flea, yo no tengo más necesidad de revelar mi personalidad. Y lo trata de paranoico a Ferenczi. Le dice, yo triunfé donde el paranoico fracasa. Esa famosa frase de Freud. Yo he triunfado donde el paranoico fracasa. En ese momento él maneja la teoría que va a manejar siempre de la paranoia, es decir, que el paranoico, la libido disponible que tiene, la vuelca en el propio delirio en lugar de reapropiársela en el yo. Dice, yo pude dominar la libido, traerla al yo y no fabriqué un delirio, porque el otro delirante ahí es Fliss, este amigo que él tenía. Esa insistencia de Ferenczi en conocer datos íntimos de la vida de Freud no va a cesar hasta el día que se muera. La última carta que le escribe trata sobre eso. Después me preocupaba la relación entre Ferenczi, Freud, Elma Palós, que era la amante de Ferenczi, y la mujer de Ferenczi, que era la madre de Elma, Gisela. Es decir, hay una danza a cuatro, un ballet a cuatro en un momento. Elma era paciente de Freud a pedido de Ferenczi. Es una historia que me pegan el palo y entra a lo que a Luz le dedicó un artículo al tema, a la cuestión del libertinaje en el psicoanálisis. Pero no el libertinaje desde el punto de vista conservador, que Freud lo trata así en un momento, ¿no? Sino de la figura del libertino, del hombre, que vamos a investigarlo un poco eso, qué quiere decir ser un libertino en ese momento de la historia de Europa. También estaba preocupado por la cuestión de la transferencia negativa en el artículo de Freud, Análisis terminable e interminable, es decir, la cuestión del odio al analista, que en toda la obra de Ferenczi se ve como una cosa no solo necesaria, sino que inclusive hay que producir. Pero la respuesta de Freud, que es del año 37, si cuando el otro ya lleva 4 años muerto, no solo es tardía, sino a mi juicio insuficiente. Porque, y con esto terminó mi seminario ahí en la Sigmund Freud, con una discusión que yo tuve con un personaje que no lo respeto lo suficiente como para nombrarlo, donde Freud dice que, en Análisis terminable e interminable, dice que hay interpretaciones no son exactas, no importa, porque son inocuas, esa es la palabra que usa Freud. Es decir, no hacen daño, ¿no? En ese momento del seminario en la Sigmund Freud, yo planteo que había recibido una situación de una persona que hacía 9 años estaba en un análisis y la había recibido en mi consultorio. Por supuesto que estamos en el plano de la discreción acá, ¿no? Y hacía 9 años que estaba en ese análisis y este analista le había recomendado no enamorarse porque eso significaba ilusionarse. Y esta persona hacía 9 años que no se enamoraba. Entonces este personaje que estaba en el seminario intentó sostener que eso era inocuo. Yo me opuse firmemente, ¿no? Es decir, la idea de que Freud está hablando del inocuo porque no está hablando a lo inconsciente del paciente, sino al yo, como si uno no tuviera todos los días con un yo por la vida, ¿no? Bueno, ahí se armó un lindo quilombo. Yo dije, bueno, esto evidentemente, como dijo Mustafa Safwan, ustedes saben que la banda que fundó la llamada Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud en el año 81, bueno, estaba también Juan Rico en ese momento ahí, Pura Cancina, Ricardo Díaz Romero, bueno, ahí están las actas de fundación, no hace falta que... Lo invitan a Mustafa Safwan, que es, ustedes saben, un discípulo, creo que el último discípulo vivo de la primera generación de Lacaniano. Mustafa Safwan debe tener... Debe estar por cumplir 100 años Mustafa Safwan. Sí, es del... Yo creo que ese hombre es del... 90 tiene. Bueno, sigue escribiendo, muy bien. Él lo invitan así como una especie de jurado de que va la Sigmund Freud de Rosario, y el tipo, cuando terminan todo, terminan el champán y todo, le dice: ustedes son un hermoso grupo de amigos, muchachos, pero esto no es una escuela de psicoanálisis. Como ocurre con los grupos de amigos, al año esto estaba disuelto, ¿no? Primeras renuncias dentro de la escuela esta. Bueno, vamos a cosas más divertidas. Después, yo lo que quiero plantear es cuáles son esos problemas. Entonces están ahí, están en esas clases que ustedes las van a recibir. ¿Hasta acá estamos o voy muy rápido? En el año 2013 yo viajé a París para pedir la admisión mía a la École Lacanienne, cosa que tuvo éxito, y donde tuve una discusión con Alush sobre el lugar del chusmerío y la chusma y el comentario en el psicoanálisis. Discusión que por suerte yo no seguí, porque después me dijeron: bueno, mira que el viejo te marca, si vos le discutís no te deja en paz nunca más. Pero anduvo una confusión sobre el término. Yo usé la palabra, yo quise decir que Rosario se estiraba mucho traer figurones de afuera y que lo único que quedaba, lo dije, no lo quise decir, lo dije, Lo único que quedaba era el chusmerío. Pero me faltaba la palabra en francés, me di cuenta cuando estaba hablando y le pregunto al argentino que tenía al lado cómo decían ellos chusmerío y él me dice comerage. El comerage es el comadreo. Las viejas hablando en la vereda. Pero no es lo mismo. Bueno, cuando yo dije comerage, a Luz pidió el micrófono y dijo, ¿qué problema tiene usted con el comerage? Porque yo inclusive voy a proponer el considerar el pase, que no, es esa forma que inventó Lacan de que alguien se haga analista, es decir, que le cuente a dos personas su experiencia de análisis para que a la vez se la cuenten a un jurado de analista. Yo voy a proponer que el pase solamente se puede entender si se lo entiende como un chusmerío. Bueno, yo no la seguí, porque la verdad que lo dije, yo no vine acá a discutir estas cosas, por suerte el que era presidente de la escuela en ese momento, lamentablemente falleció poco después, José Atal, estaba muy peleado con él y suspendió la cosa y se pudo pasar, digamos, ¿no? ¿Con qué problemas yo me fui encontrando después? No, son cosas que yo dejé guardadas, digamos, y que son las que me interesa trabajar, más o menos del año 2000, en realidad, y después de que yo terminé esa cuestión en la Sigmund Freud, me fui encontrando con más cosas que son las que me interesa sí plantear en el terreno de este seminario. La intención de que llamarlo seminario también tiene que ver con ver si esto resulta en un seminario o termina en otra cosa. O sea, ver si podemos proponer alguna cosa que alguien, yo o alguno de ustedes, o sea, alguna cosa que no se haya dicho, ¿no? Que tenga carácter de seminario en el sentido de la semilla, del semen, ¿no? De armar una cosa nueva. Decir alguna cosa nueva sobre esto. Todos los problemas que a mí me interesa trabajar, sí, no son nuevos, son las preguntas que van y vienen entre Freud y Ferenczi durante muchos años. Pero son otras, no son estas otras que yo mencioné. El único problema que sí retorna, porque nunca abandona la cuestión, inclusive hace la ruptura entre Freud y Ferenczi, es el de la técnica psicoanalítica. Es decir, ¿cuál es la técnica? Yo lo pongo en el argumento. ¿Cuál es la técnica con la cual responder a determinadas cuestiones que los pacientes le plantean? Entonces, bueno, el problema de la técnica. El problema de Ferenczi como libertino, que hay un artículo de Raquel Capurro que yo pongo en la bibliografía que se llama Trastadas libidinales en la función secretario. Muy interesante, porque ella ahí hace una crítica de Ferenczi, pero a la vez reconoce que el hombre se planteó un problema, o sea, se encontró con una hormiga y la quiso descular y la desculó mal, pero la desculó a su manera, ¿no? Y ella dice ahí también algo en ese artículo sobre la audacia de Ferenczi, ¿no? Y usa esa frase. Hay, como lo señala Jana Luz, dice ella, hay algo de un libertino en ese húngaro audaz. En realidad este seminario también se iba a llamar ese húngaro audaz, pero bueno. La otra cuestión es la cuestión de la sinceridad, porque es un problema que Ferenczi iba a plantear sobre el final de su vida, sincerando en los hechos, la situación con los pacientes, con las pacientes sobre todo, comentándoles, empezando por comentarles que él está hecho eso que Lacan va a decir después, ¿no? Que está hecho, si ha habido un lector feroz de Ferenczi en Lacan, que él está hecho de la misma arcilla que sus pacientes, y que tiene cosas para analizar. Eso no se puede despegar del reclamo de esta locura de Ferenczi de que solo Freud lo pudiera analizar. Ferenczi comienza a ser analizado por sus pacientes a pedido de él en lo que se llamó la aventura del análisis mutuo, en donde Ferenczi justamente encuentra un límite a la sinceridad en el hecho de tener que comunicar o asociar libremente a sus pacientes analistas, digamos, cosas de tratamiento de otros pacientes. Se le produce un cruce, un chisporroteo que él resuelve levantando el análisis mutuo. Pero el análisis mutuo es como la última etapa de toda una serie de intentos de Ferenczi, que lo vamos a ver, por resolver el problema de lo que él llamaba la hipocresía profesional, que él sobre todo veía encarnarse en los figurones de Inglaterra, caso Jones, y los de Berlín, caso Eitingon y Abraham. Entonces, la cuestión de la sinceridad lo va a ocupar mucho. Freud siempre le va a responder que tratándose de la asociación libre no puede haber sinceridad, que alguien no puede ser sincero si dice lo primero que se le ocurre a la cabeza. Puede tener sinceridad en relación al respeto de la regla fundamental, pero nunca puede ser sincero, porque Freud también le dice, bueno, la sinceridad en última instancia es un valor del yo. Este es un problema que me interesa desplegar mucho. El otro problema es el del análisis personal, que efectivamente Ferenc lleva adelante con Freud durante el año 14, que es un periodo de 3 semanas y otro de 5, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, donde Ferenc estaba afectado al ejército húngaro, y cómo de ese análisis sale todo un lugar y toda una preocupación por esto que yo decía hoy de la transferencia negativa, ¿sí? Por el lugar del odio, de lo no expresado, a lo cual Freud responde en Análisis Terminable e Interminable, 4 años después de que Ferenc había muerto, que él en ese momento no tenía noticia de la existencia de la transferencia negativa, cosa que la correspondencia desmiente. En ese sentido, me parece que Análisis Terminable e Interminable hay que leerlo como un mensaje al interior del movimiento después del efecto Ferenczi. Sobre todo de los últimos años de vida de Ferenczi. Una cosa lateral que yo quiero decir y que va a estar lateralmente todo el tiempo como problema, es el problema de la traducción. Que es una cosa que a mí me viene preocupando bastante porque yo sostengo que no hay traducciones al español de muchas cosas, entre ellas de Lacan. Nos venimos comiendo hace años la traducción que hacen 4 catalanes mandados por Miller en Barcelona de cosas absolutamente horribles. Por ejemplo, la expresión "la cura viene por añadidura", como si fuera una palabra que uno le dijera a los vecinos, ¿no? Por añadidura ¿no? Por añadidura pasó esto, por añadidura pasó el otro. Que es una expresión que Lacan lanza en los años 60 contra los médicos. La cura viene por añadidura, es decir, uno no va a un análisis a curarse, porque uno básicamente es incurable, sino que va a analizarse. Y la cura viene por añadidura. La expresión francesa es surcroît. Bueno, no tenemos. Me faltó el. S-U-R-C-R-O-I con ese acento circunflejo T, de surcroît. Que la forma más fácil de traducirla es de yapa. La cura viene de yapa. Pero como el seminario 11 está traducido por Diana Rabinovich, que era muy mileriana hasta que dejó de serlo, nos quedamos con que la cura viene por añadidura. Yo diría que empecemos a tratar de hablar en rioplatense, por lo menos, digo en español. Pero hablando de la transferencia negativa, la definición que da Lacan en el seminario 11 de la transferencia negativa está traducida también por Diana Rabinovich de una manera muy española, que es, yo lo tengo, hay dos cosas curiosas. Primero, que Lacan, después de 3 años de haber dado un seminario que se llama La Transferencia, arranca el seminario 11 diciendo: y ahora voy a hablar de la transferencia. ¿Qué fue aquello? Cuando Lacan dice que la transferencia negativa es cuando al analista le tienen ojeriza, es esa expresión que yo no uso cotidianamente, ¿no? Ojeriza es una expresión francesa que es avoir à l'œil, tener entre ojos, pero que viene de la, vamos a decir, de la tradición del tiro al blanco. Y que, bueno, es una expresión, yo después le voy a mandar la fuente, quiere decir 50.000 cosas más que ojeriza. Que aparte, insisto, el problema es que no es una cosa que nosotros usemos. Igualmente la traducción que hace Miller, traducción ya no literal, sino la traducción que hace Miller de la transferencia negativa como el tener bajo sospecha al analista. Si fuera así, bueno, todo sería transferencia negativa. Pues uno siempre está sospechando o bajo sospecha, ¿no? Entonces todas esas expresiones castizas, yo voy a hacer lo posible por cuando nos toque algunas cosas traducirlas, ponerlas al nivel de cómo hablamos nosotros, porque lo que está haciendo Miquel Bassols en Barcelona traduciendo a Lacan es traducir a Lacan como habla él, lo cual está muy bien para que los catalanes lo compren, pero nosotros no tenemos nada contra los catalanes, pero lo que queremos, me parece, es poder decir el psicoanálisis en un lenguaje Uno no puede ir a decir, ir diciendo por ahí, me tiene ojeriza. Uno dice, el paciente me quiso romper todo el consultorio, me tiene ojeriza. No, no se dice eso. No existe. Bueno. Entonces es un problema que vamos a tener siempre, ¿no? Por ejemplo, el problema de la traducción de las cartas que Freud y Ferenczi se mandan, cuando Freud se entera que Ferenczi se deja besar por sus pacientes, tienen toda una vertiente de traducción al español hecha por Jones que no se refleja en la traducción del alemán al francés y que tenemos que ver cómo lo traducimos para poder entender de qué están hablando, ¿no? Hay un momento que Freud lo acusa a Ferenczi de estar teniendo lo que los franceses llaman un démon de midi, que sería lo que nosotros llamamos ser un viejo verde. Bueno, yo encontré ya 4 versiones de cómo traducir ese démon de midi, que a la vez es una expresión alemana. O sea que no. Pero digo, nosotros no decimos démon de midi, decimos viejo verde. Entonces, me parece que si, nadie nos prohíbe hablar como hablamos. No hay ningún problema, ¿no? Si uno después me parece termina diciendo pelotudez, el caso, por ejemplo, ojeriza o añadidura, cuando está la expresión zapa. Aparte, no olvidemos que Lacan era un tipo que le gustaba mucho inventar palabras, o sea, ahí tiene cerca de 1200 y pico de neologismo. No era un hombre que le tuviera miedo a la lengua y a hablar la lengua como se le cantaba. Eso aparte recomienda hacer él. Buscar en cada lengua los significantes que den cuenta de lo que está ocurriendo con el psicoanálisis, pero buscarlos en cada lengua. Por eso él, por ejemplo, inventa la lang, la lengua todo junto, pero porque la lengua se lo permite. A nosotros también. Raquel Capurro propuso en su momento y quedó como título de un libro que sacamos, la lengua. Lo propuso como lapsus, inclusive es un lapsus de ella. Porque la propia definición, la lang, es un lapsus de Lacan. Él quiere decir la lande, hablando del diccionario, y dice la lange. Y queda. Ah, pasó. ¿Eh? El otro problema, me quedan 3 problemas más, 4. El problema siguiente es que siempre se habla del giro de los años 20 en la obra de Freud en relación a la pulsión de muerte. Y me parece que es una cosa que tapa otro giro que hay al interior del movimiento psicoanalítico en términos teóricos y clínicos, que es el giro que a partir de los años 20 van a dar juntos en un momento y después separados, tanto Otto Rank, como, que es una figura mayor, como Ferenczi. Esto no arranca sin una invitación de Freud, como todas las cosas que a Freud le gustaba, ¿no? Todos los, vamos a decirlo en castizo, los leños que arrojaba la chimenea. La nafta que Freud le metía al fuego entre sus discípulos en la correspondencia es maravillosa. Se sabía dónde a cada uno escribirle para tocarle donde más le dolía y ponerlo a laburar. En una muestra de la inmixión entre lo personal y lo teórico increíble. Este giro de los años 20 lo dan Rank y Ferenczi juntos, no sin la invitación de Freud, que está en un artículo de 1919 que se llama Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, que es una especie de homenaje que Freud le rinde a Ferenczi, diciendo, bueno, usted ha creado una cosa que se llama terapia activa, sobre todo recomendada para los neuróticos obsesivos y las fobias, que consiste en compelirlos a que actúen y a que pierdan el miedo. Bueno, yo le doy la derecha. El único lugar donde Freud dice es posible acortar los tratamientos en estos dos casos. Utilizar la transferencia para que el paciente actúe y después vemos. Freud había estado arrepentido de escribir ese artículo y haberlo pronunciado donde lo pronunció, creo que fue en Salzburgo, en un congreso de psicoanálisis de los que hacía en esa época, creo que el 10º, porque a los 2 años Ferenczi y Rank le responden con un libro conjunto que se llama Las perspectivas del psicoanálisis, que es un texto que está en español pero no está leído, no lo hemos leído en Rosario, en donde ellos se toman de ese artículo para decir, bueno, acá vamos a cambiar la bocha de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis va a volver una cosa corta, va a tener un lugar fundamental la actividad del analista, va a tener un lugar fundamental el análisis del analista. Y hay capítulos escritos por separado. Entonces Freud empieza a notar diferencias en ese libro entre las cosas que dice Rank y las que dice Ferenczi. De hecho, va a haber una ruptura entre Ferenczi y Rank cuando Rank proponga, creo que en el año 27, reemplazar el complejo de Edipo por el trauma de nacimiento. Es decir, que uno no andaba mal por la vida porque había tenido un complejo de Edipo, sino porque era un traumado por haber nacido. De lo cual, universalizar eso era muy sencillo y Freud dice, bueno, no, estos muchachos no van por acá. Es una ruptura que a Freud le produce mucho dolor, la ruptura con Rank. Creo que el apoyo que Ferenczi le brinda lo ayuda mucho para poder romper con él, porque era otro de sus hijos, ¿eh? De los primeros. Sí, también ahí en ese terreno interminable que ese comentario de Freud sobre... Sobre Rank, claro. Rank, sí, sí. Arranca con eso, en realidad, con la metáfora esta de que sería como tendría que apagar un incendio sacando la lámpara y sí, a mí me trajeron ahora 2 semanas la correspondencia entre Freud y Rank. Es apasionante. Porque Rank todo el tiempo intenta salir y entrar. Después de los años 20, digo, y termina viviendo en Estados Unidos atendiendo sin diván. Que era otra de las modificaciones que él proponía al psicoanálisis. Yo me estoy equivocando de fecha. El trauma de nacimiento es del 24 o del 23. El libro que lo saca él del psicoanálisis es justamente uno que se llama Técnica del psicoanálisis. Y Ferenczi denuncia que ese libro no es del psicoanálisis. Ahí se pudre todo, para decirlo rápido. Y Rank termina sus días en Nueva York, cada tanto viajando a París, pero bueno, como haciendo el negocio del psicoanálisis que Freud teme en un momento que el propio Ferenczi lleva adelante cuando Ferenczi viaja en el año 26 y 27 a Nueva York, donde tiene un encuentro con Watson que es muy interesante. Ahí le da una conferencia de Watson y Watson lo apostrofa, dice que eso que trae él a Estados Unidos no va a andar, que no hay nada como la mente, que todo eso no existe, y la respuesta de Ferenczi es apasionante, después la vamos a ver. Freud le responde: ese encuentro debe haber estado para alquilar balcones. No me acuerdo qué expresión usa, pero yo lo traduje así. Y le dice, el conductismo muestra, por fin, la verdadera obscenidad del pensamiento norteamericano. Eso lo traigo por la próxima. Entonces, las perspectivas futuras de Freud, las perspectivas para el psicoanálisis. Y me faltaba este. El artículo de Ferenczi del año 27, que ya es una punta de lanza, que se llama La elasticidad de la práctica de la técnica psicoanalítica, son fundamentales, porque cuando Ferenczi empieza ya a publicar, ya no se queda en esto de mandarle cartas a Freud, sino que empieza a publicar lo que él piensa. De ahí quedan 6 años en donde él va a producir toda una serie de cosas técnicas relativas a poder atender a la demanda de sus pacientes, que son como las de aquel artículo de Freud primero, La etiología de la histeria. Han sido todas violadas, ¿no? Es el final de Ferenczi, digamos, Ferenczi termina como empieza Freud. No me salió decirlo así. Termina por el trauma infantil como ocasión real de la sintomatología neurótica. Por eso él después va a poner el acento en el último artículo entre la confusión de lenguas. La confusión de lenguas del perverso, que está al lado de la pasión, y la lengua del niño, que está al lado de la ternura. Y la necesaria introyección del niño, introyección que es un término que introduce Ferenczi en el psicoanálisis, la incorporación, después va a decir Klein, Melanie Klein, paciente de Ferenczi, uno agarra a Graham y a Ferenczi, hace un licuado y le sale Klein. Es así, ¿no? Es así. Del objeto parcial de Abraham y de la incorporación de Ferenczi, más la cuestión del auxilio, sacás a Klein, la sacás como un trauma de nacimiento. Esperen que estaba con otra cosa. Él va a elaborar lo que Raquel Capurro llama una serie de respuestas que, si bien apuntan al problema, dice Raquel, se revela no ser la indicada. Para el propio Ferenczi, que tiene la virtud de reconocer cada vez que, bueno, si no va con la elasticidad, a lo mejor va con lo que él después llama el principio de relajación, que es introducir una cosa que después va a tomar Bion en los años 70 y 60, introducir la cuestión de la penumbra en el consultorio, Bion lo va a llevar al extremo, pero analista inglés que termina en la China atendiendo Bion. La cuestión de la penumbra, de favorecer la relajación del paciente, favorecer la asociación libre. Después eso tampoco va a funcionar y ahí cae el análisis mutuo. Mire, yo estoy hecho como usted y sus sueños de transferencia me hablan de mí y me pegan en lugares que yo tengo que decirle cuáles son. Un famoso sueño de una paciente de Ferenczi con un gigante que tiene un pito chiquito y Ferenczi le dice, soy yo. ¿No? Y ahí arranca el diario clínico que revela el tratamiento de dos casos por el análisis mutuo. Es una muestra de hasta dónde llevó las cosas al límite Ferenczi. Y donde lo último que uno le podría reprochar en ese sentido es a esta altura es la cuestión de lo que Freud llamaba la técnica del beso. Entonces, bueno, ese artículo, la elasticidad de la técnica es cuando el problema no era para Freud lo que Ferenczi pensaba, el problema era cuando Ferenczi publicaba. Porque era un hombre muy leído, era inmediatamente traducido del húngaro al alemán, del alemán al inglés, y eso llegaba a Estados Unidos. Y la otra gran controversia que deambula por acá todo el tiempo es el problema del psicoanálisis laico instalado por norteamericanos. Y Freud teme que Ferenczi pase a jugar del otro lado como ha pasado Rank, como pasó Jones, como ya estaba Brill, jugando para el hecho de que el psicoanálisis fuera una práctica médica más. Ese es el gran temor de Freud y se lo expresa Ferenczi. Usted no se va a quedar ahí, ¿no? Va a volver conmigo. Ferenczi dice, claro, yo estoy ganando un poco de plata nada más. Estamos hablando de la Nueva York anterior a la caída de la bolsa, año 27. Rank lo invita, le dice, mira, acá hay mucho trabajo, vení a ganar un poco de plata, no te quedes en Budapest que las cosas están mal. Entonces el problema del análisis laico o lego o profano también, como se lo ha llamado, atraviesa toda esta historia entre ellos, porque Ferenczi siempre en ese sentido fue más freudiano que Freud, inclusive el promotor del análisis personal, que era una cosa que Freud promovía, promotor de que no hubiera ningún problema con que los homosexuales fueran analistas siempre y cuando no fueran perversos, es decir, con que los heterosexuales tampoco fueran analistas en caso que fueran perversos, sí, marcando de entrada que el problema no era la homosexualidad sino la perversión. En eso fue hasta más freudiano que Freud, Ferenczi. Y en lo que fue excesivamente freudiano es en denunciar qué pasa cuando el psicoanálisis no sirve. Si esto que inventamos no sirve para curar a estas mujeres que fueron violadas de niñas, entonces la pregunta de por qué trabajamos está a la vuelta de la esquina. Esa pregunta Freud, digamos que Freud nunca da esa vuelta, ¿no? Es como si dijera, mire, esto funciona cuando funciona. Y cuando no funciona, no funciona. Eso a Ferenczi lo vuelve literalmente loco, esa cuestión. Entonces, el problema del análisis laico y la polémica que se empieza a gestar en el año 26 entre Anna Freud y Klein acerca de si hay o no posibilidad de psicoanalizar en el sentido fuerte a un niño, también van a atravesar esta cuestión porque Klein es paciente de Ferenczi. Es una figura extraña la de Klein, es paciente de Ferenczi y a la vez es apadrinada por Jones, que fue paciente de Ferenczi. Entonces hay todo un problema ahí que después se va a resolver inclusive políticamente al interior del movimiento. La otra cuestión, me quedan dos más, es la de la redacción del diario clínico, que estuvo bien el que lo editó, que le puso una frase del diario clínico, es sin simpatía no hay curación. La frase completa es sin simpatía no hay curación, a lo sumo intelecciones sobre el origen del padecer. Ferenczi lo acusa a Freud de haber hecho del psicoanálisis una cuestión educativa, pedagógica, en el famoso domeñamiento de las pulsiones por parte del yo, e intelectual, cuando de lo que se trataba era de otra cosa. Entonces, por eso él dice, a lo sumo intelecciones sobre el origen del padecer, pero no curación. Es como si Ferenczi dijera, todo este invento tiene que servir para curar, después de todo, aparte de para analizar. Pero él responde, dedíquese a ganar un poco de dinero y aprender un poco. Basta. Usted ya está grande, ¿no? Ferenczi muere con 60 años. El problema que se gesta alrededor de la redacción del artículo La confusión de lengua entre el niño y el adulto el problema de la exposición de ese artículo y cómo de ahí se puede desprender toda una corriente que arranca con Balint, a que Lacan le presta mucha atención en el seminario 1 y 2, porque sabía con quién estaba hablando. Balint estaba vivo, alumno de Ferenczi, paciente de Ferenczi, albacea de Ferenczi, es decir, el que tenía los escritos, el que da toda la batalla con Anna Freud para poder publicar esta correspondencia, inclusive no llega a verla, muere en 69 Balint. Y esto salió en el año 2000. La redacción de ese artículo, La confusión de lenguas, pone en escena todas las políticas transferenciales de Freud con norteamericanos, con los berlineses y con los ingleses. Por ejemplo, Ferenczi es el que le enchufa a lo que se conoce como el trípode freudiano, es decir, lo que Freud inventa supuestamente para ser psicoanalista, analizarse, estudiar la teoría y supervisar los casos. Eso es un invento de Eitingon, el berlinés, el heladero de Abraham, para el primer instituto de psicoanálisis. Eso a Freud no se había ocurrido nunca. Él toma la propuesta y dice, bueno, esto es así, vamos así, como trabajan los berlineses. Pero el análisis personal se lo enchufa a Ferenczi en una reunión del comité secreto que le dice, esto tiene que estar. Van a leer en la correspondencia de Freud y Ferenczi que para Freud, a él lo maravillan un par de personas que han aprendido el psicoanálisis solamente leyendo. Si la cosa de la condición del análisis personal en Freud me parece a mí que es más declamatoria que otra cosa. Tengamos en cuenta aparte que estamos hablando de alguien que no hizo un análisis personal, ¿no? Y que vende, por ejemplo, La interpretación de los sueños, el libro de 1900, como un libro en el que vos podés interpretar tus propios sueños. La primera trampita de Freud. Compre este libro y usted interpretará sus propios sueños. La gente lo empieza a leer y dice, ¿sabe qué? Me falta alguien, venga. Eso está muy bien desarrollado por Lidia Marinelli en el libro Soñar con Freud. Ella dice, este era un libro de divulgación. Estaba presentado así, pero a Freud le empiezan a llover cartas de gente que ha comprado sus libros, su libro, y dice, mire, yo me pongo a asociar, pero llega un momento que esto no tiene límite, que uno de esos personajes es Bloyer, el jefe de la clínica austríaca, el maestro de Jung, ¿no? Que le tipea a máquina las asociaciones que tiene y se las manda. Y dice, pero con esto no me alcanza, pero Freud en un momento dice, bueno, está bien, lo tomo como paciente. ¿Qué va a ser? Y por último, la operación política que existe en un momento entre Freud y Jones para dejar una versión oficial de Ferenczi que es la que conocemos. El hombre que termina loco y que no contento con eso se cogía a todas las pacientes. Incluso Lacan llega a caer en eso ya de viejo, cosa que a mí me extraña mucho. En una conferencia en Italia con esa derecha católica con la que se juntaba Lacan a enseñarle psicoanálisis, cosa que yo todavía no termino de entender. Uno de los analistas en cuestión, creo que incluso que es Contri, que era una figura mayor dentro de Comunión y Liberación, esa organización del Opus Dei, le dice, ustedes los psicoanalistas se cogen a todos los pacientes, ¿no? Y Lacan le dice, no puede decir eso. Entonces dice, sí, está el caso de Ferenczi. Y Lacan le responde, es una conferencia que está inédita en español, Lacan le responde, bueno, tampoco Ferenczi es un ejemplo de nada. Cuando Lacan ha dicho muchas cosas sobre Ferenczi muy importantes, por ejemplo, algo en lo que tiene razón, el único que lo nombra como el único que comprometió toda su existencia, usa esa palabra, en el psicoanálisis. Inclusive, bueno, se lo lleva puesto el psicoanálisis a Ferenczi. Hay una frase de Lacan, porque vieron que el argumento arranca con esa frase de Casanova, de que quizás se ha comparado con demasiada frecuencia Lacan con Ferenczi, pero él cree que hay muchas cosas para decir por ese lado, en tanto los dos pusieron al analista en el banquillo. Ese es el enganche que él encuentra en ese seminario que él da, Casanova. Lacan llega a decir, cuando va a Bélgica, en pleno seminario 7, es decir, que él hace 30 años que escucha pacientes y que aspira a que su vida se consume, no que se consuma, que se consume en ese lugar que lo ocupa desde hace tantos años. Hay una diferencia entre consumirse en un lugar o consumarse en un lugar. Tengo entendido para mí que Ferenczi se consumió. El otro me parece que no, que se realizó en ese lugar. Pero bueno, una cosa que la tenemos que investigar si tienen ganas. Por último, la polémica que se abre A partir del año 26-27, entre Anna Freud, apadrinada por Freud, y Melanie Klein, apadrinada por Jones, va a asumir al psicoanálisis en algo que va a ser el jardín que Lacan se encuentre cuando entre al psicoanálisis, que es el abandono de la discusión sobre el Edipo y el trauma de nacimiento y la inauguración de la discusión sobre lo preedípico. En eso tiene razón el Baño de Orellana, en la novela de Lacan, ese libro muy hermoso que ha escrito Jorge. Él dice, lo que yo descubrí dice que el panorama que encuentra Lacan en el psicoanálisis es el de un psicoanálisis que está discutiendo lo preedípico, porque está en la polémica entre Anna Freud y Melanie Klein. Si uno se entiende que la primera producción que él lleva al psicoanálisis sea la de la función del estadio del espejo, y hable justamente de un niño entre los 8 y los cuántos meses era, ya no me olvidé. Aunque trate de dar cuenta del niño y la formación del yo. Entre 6 y 18. Entre 6 y 18. Que trate de dar cuenta de la formación del yo al público de analistas que a él le parecía que podía. Recuerdan que ese texto lo leen en Marienbad, ¿no? Y después se va a Berlín. Siempre preocupado Lacan por esa. O sea, cuando va a Berlín al Juego Olímpico a ver qué era esa masa, ¿no? Lo que él trabaja en la tesis de Mé. ¿Eh? Con la ayuda de su maestro Clemenceau, ¿qué eran esos ideales? ¿Cómo era posible que un ideal tuviera tanta potencia? Tanto en una mujer como Aimé, donde el ideal, la figura, la imago de su semejante tiene la potencia de llevarla al pasaje al acto de una manera tan escandalosa, como en el fenómeno llamado nazismo, en donde él va a ver Lacan las Olimpiadas del 36, a ver qué es esto de que esté todo el mundo siguiendo a este hombre de bigote. Siempre se ha tomado ese gesto de Lacan por un gesto de viejo divertido. No solo no era viejo, sino que no era divertido para él. Él va a ver de qué se trataba eso. El resultado de eso en realidad está al final de acerca de la causalidad psíquica, cuando él dice, yo no desconocí nunca el drama de nuestra época, que es un artículo del año 46, cuando la guerra terminó. Y ella tiene varios amigos muertos en campo de concentración. Se ha hecho mucha propaganda a la izquierda argentina hablando de la supuesta derechización de Lacan, cuando en realidad era un viejo que le gustaba vivir bien, como ellos. Estoy pensando específicamente en un personaje como Wolnovich. ¿No? Voilà. La otra parte de la cosa es desarrollar, justamente hablando de Lacan, pero eso va a ser el año que viene, después de las vacaciones, toda una literatura relativa a la relación entre Lacan y François Perrier, que fue un psicoanalista contemporáneo de Lacan, en donde lo que estaba en juego era qué lectura se iba a hacer de Ferenczi. Lacan indica la lectura de Ferenczi, Perrier lee a Ferenczi y vuelve al seminario de Lacan a querer hablar de eso, y Lacan le da una respuesta que ya van a ver bastante sorprendente. Después de la aparición de la correspondencia, esta sería la original, la del año 2000, este es el último tomo, pero la original, hay toda una producción en Francia y en Colombia, aunque parezca mentira, acerca de Ferenczi y el rescate de una figura como la de Perrier y de este otro señor, que es Vladimir Granov, que junto con Leclerc son la troika que negocia la permanencia de Lacan en la IPA. Y fracasa en ese deseo de Lacan de quedarse en la IPA. Tengo dos números aquí, cosas que tengo que traducir, de Le Coquerón, que es la revista de la Sociedad Psicoanalítica de París, digamos el grupo de Julia Cristeva. Uno dedicado a Ferenczi, el clínico, y el otro también. Ferenczi, el clínico. Este libro, si lo consiguen, cómprenlo. Esto es una joya. Es muy económico, aparte. Lacan, Ferenczi y Freud, de Vladimir Granov. Este libro es una belleza. Porque este era el otro que junto con Perrier leían a Ferenczi por indicación de Lacan. Y es el que no lo sigue a Lacan de esa troika. El que no se considera. Vladimir Granov. Con doble F. W al principio, Vladimir Granov. Bueno, este es el diario. Ahora ya viene editado distinto. Yo era muy joven cuando me compré esto, ¿eh? No, por suerte ni sé, pero... Estos son los escritos de Budapest. Es una obra genial de un tipo un solitario, un psicoanalista de París, que decidió compilar todos los artículos anteriores al encuentro entre Freud y Ferenczi que había escrito Ferenczi. Por eso yo digo en el argumento que es un encuentro anunciado. Esto los colombianos lo han traducido todo. Está en un sitio que se llama INDEPSI, INDEPSI.cl. A la izquierda van a encontrar que dice obras de Sándor Ferenczi, y ellos se tomaron el trabajo de traducir todo esto, que es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, el tipo se pregunta, ¿cómo puede ser que la ciencia nunca haya hecho lugar al problema del amor? 1903. Bueno, va derecho al encuentro con el viejo. Cuando lo conoce a Jung, y Jung le dice, mire, hay un médico vienés que inventó una cosa nueva, inmediatamente Ferenczi pide verlo. Bueno, las preocupaciones, digamos, de Ferenczi que se van orientando hacia la cuestión, vamos a decir, de lo psíquico. Antes de conocerlo, por ejemplo, escribe en 1906 acerca del tratamiento por sugestión hipnótica. Las cosas que a Freud le preocupaban, ¿no? Parálisis ocular conjugada, neurastenia, problemas nerviosos debidos a la arteriosclerosis. Todo ese lenguaje que a Rigo le gustaba tampoco. Pero bueno, si uno vale solamente lo que le gusta. El primer artículo que él escribe es sobre el espiritismo, que es un problema que después a él lo va a ocupar mucho con Freud, porque los dos creían en la telepatía. Cosa que Jones no tragaba. Jones, pues, es un hombre grande, un científico que cree. Bueno, es un asunto personal. En la correspondencia van a encontrar montones de momentos divertidos y algunos siniestros de pruebas que Freud le manda hacer a Ferenczi para, por ejemplo, ir a mentirle a una divina del norte de Alemania sobre un primo que inventan entre ellos para ver si la adivinación existía o no. Es decir, y lean Sueños y Telepatía, ¿no? Si ya no han leído de Freud. Y dice, yo no digo que no exista esto. Yo lo que digo es que voy a decir yo de mi punto de vista del psicoanálisis, pero que no existe yo no voy a decir. Que hacían experimentos con a Freud, a ver si funcionan de la realidad. Freud, claro. Ferenczi, Freud, hicieron muchos experimentos. Y ojo también con eso, ¿eh? Tiene textos sobre el ocultismo, Ferenczi. ¿Sobre? Sobre el ocultismo, porque bueno, también era la. No te escucho bien. Sobre el ocultismo. Ah, claro. También era la gente de la época, estaban muchos, pero no los médicos estaban pendientes de lo que era la hipnosis, y eso se produce automáticamente. Ahí estamos. De Perrier está este libro que se llama La Sociedad Antán. Está traducido una partecita chiquita de los dos tomos estos, como El Cuento de la Buena Pipa. Pero acá está el seminario, los seminarios que daba Perrier, y le dedica varias clases al artículo Confusión de Lengua. Por lo menos una clase quiero que veamos, que se llama Doble Lengua. Yo esto lo voy haciendo y mandando. Bueno, no sé, alguna... cuestionamiento, alguna impresión. Es interesante la traducción que vos señalabas. Aparte de las traducciones casticias, ¿no? En este caso catalán, hace que un esfuerzo en el castigo de la tela a querer que sea francoparlante, como en mi caso. No, pero el problema es el problema de la edición, de no quedar preso de las políticas editoriales, que me parece que es el valor de saber otra lengua. No quedar preso de lo que el otro decide que vos leas. Sí, totalmente, el giro más afortunado. Siempre, digo, pero digo, abrir un poco el cepo, digamos, ¿no? Siempre va a estar, obvio, si lo publica el otro vos va a tener que leer. Pero yo no creo que esto se traduzca nunca, no vende esto. No es, Paidós no va a publicar esto, Amoroso tampoco. Es Domado 4, porque son empresas. Pero dar una vuelta más original está, me parece interesante. Es la cuestión de la relación entre nosotros, si se puede hacer un colectivo ahí, como analistas, pacientes y demás, con el lenguaje de la teoría. Es absolutamente fundamental. Porque depende cómo lo hablemos, va a ser cómo lo decimos. No se puede decir, si alguien te pregunta por la calle y te habla de la bronca que le tiene al analista, decirle lo estás mirando con ojeriza. ¿De qué? ¿Una ridiculez? Entonces, ¿pero qué pasa? Obviamente, los derechos de publicación los tiene Miller. Mientras Miller siga en esa empresa religiosa que tiene, todo va a ser así, ¿no? Vamos a ser todos lacanianos, como él quería. Pero claro, un Lacan leído en catalán, traducido al español. Y eso para mí es un problema serio que lo tenemos que resolver en algún momento. Hay montones de versiones del seminario de Lacan que no son las oficiales, como se dice, y a veces a la gente, salvo que sea una palabra de autoridad, como era la de Ricardo Ruiz Ponte o la de Raquel Capurro, la gente no lee porque dice, che, ¿y esto? No tiene autorización, esto será. Bueno, pero son versiones bilingües. Entonces, si uno sabe la lengua, puede fijarse si lo que está leyendo es una pavada o no. Y en general no lo es. El asunto son los libros que llegan a la librería. Ahí sonaste. Similar no tiene ningún problema en que todo el mundo publique en internet. Ahora, la cuenta de la editorial no se la toque porque la propiedad privada no. ¿No? Yo soy muy chino, diría él, muy maoísta, pero la propiedad privada no. A mí me parece todo un problema ese, porque la relación con la lengua materna es fundamental para un analista, para un paciente ni hablar. Y se supone que todo analista es o fue paciente. Si no, no calificaría para nadie, ¿no? Entonces la relación con la lengua materna es absolutamente fundamental, que esté esclarecida. ¿De qué se trata eso? ¿Qué psicoanálisis contamos cuando hablamos de psicoanálisis? Inclusive la propia denominación psicoanálisis. ¿Qué decimos en español cuando decimos psico? ¿Qué decimos cuando decimos análisis? Porque parece que también se ha olvidado por qué Freud le puso psicoanálisis a esto y no psicosíntesis. Pero circula con tanto, ¿no? Bueno, y para el campo de lo que tiene que ver con el tratamiento de la llamada psicosis, si no hay un estudio mínimo previo sobre la relación entre la lengua materna y el sujeto, uno no va a poder, va a seguir llamándole neologismo a cosas que no lo son. Va a seguir utilizando terminología psiquiátrica que está muy bien construida y tiene bases conceptuales más fuertes para nombrar cosas que no son así. Así que, no sé, que los analistas digamos neologismo a esta altura del partido es un vicio psiquiátrico. Porque entonces creemos en la existencia de una lengua pura, original y la de mamá. Y después vienen los neologismos. El problema de los neologismos es que son intraducibles. Y ahí tenés la traba interna de la lengua, es buenísimo. Freud se preguntaba lo mismo respecto a la interpretación de los sueños. Decía, esto se puede traducir. Si los sueños, digamos, tienen esa relación con la lengua, de tal manera que si yo los cuento de una manera, armo los juegos de palabras que dan cuenta de la interpretación, Freud se preguntó muchos años si era traducible eso. La primera edición que se hace en inglés se hace con sueños de Brill. Brill dice, yo puedo poner mis sueños porque no se entiende nada de esto. Sí, dice Freud, ponga sus sueños. Después aparece gente más avesada, caso de López Ballesteros, que dice, esto se puede traducir. ¿No? Hay un diccionario que siempre está por salir, nunca sale, que es una compilación enorme que hizo Bárbara Cassén, que se llama el Diccionario de los Intraducibles. Es todo un diccionario de libros que no se pueden traducir a otra lengua. Y Bárbara Cassén está trabajando mucho la cuestión de la función de la chusma, de la función del comentario, de lo que ella llama doxografía, es decir, el estudio de la opinión escrita y la opinión dicha como algo que tiene tanto valor como la episteme, digamos, como la verdad revelada. Y, ¿no? Muy interesante Bárbara Cassén, alumna de Deleuze. Dejó una cría linda, Deleuze. Entre ellas Bárbara Cassén. Una linda cría. Un tipo que quiso pensar a mucha gente, y Bárbara Cassén realmente es. Está ese libro de ella, ya que es sofista, se cuenta que Lacan la llama los últimos años de su vida a hablar de qué era eso de la doxografía. Estaba muy interesado Lacan en el invento de Bárbara Cassén. Y sigue trabajando ella y publicando en torno a eso, ¿no? Es decir, qué valor tiene lo que no está canonizado, lo que es pura opinión, sin darle a eso un sentido peyorativo. Por eso la doxografía. Bueno, ¿qué? Y está claro, ¿no?, que no se puede practicar el psicoanálisis de ninguno de los lados demostrador si uno no tiene una buena relación con el chusmerío. Una familia, vos le sacás el chusmerío, ¿qué te queda? Una mesa vacía. ¿No? Un campamento. Sí. Claro, sí. Marcos, sí. Vos habías hecho referencia, puso a Freud educativo, pedagógico. Sí, acá, en el diario. Ahí va, para mí es un punto de pasa bueno eso. Dice, espera, yo lo he señalado. Manfred le dice que los neuróticos son todos una canalla. Usa esa expresión, es decir, una chusma que no quiere curarse. Mala gente. Espera que ya lo encuentro. No, seguimos hablando de pelos. Sí. Porque lo sigue bien por el lado de la cuestión de del dominamiento de las pulsiones por parte del yo. Entonces, si usted está convirtiendo esto en una pedagogía, vaya y pórtese bien. Como si se fuera dicho al paciente. No de cualquier lado salió la psicología del yo y la relación de objeto. No salió de un poroto. Tú eres un niño maleducado que se está portando mal, que no domina sus pulsiones. Tendrías que ser un hombre de familia. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué parte pregenital te quedaste? ¿Qué síntesis no hiciste? Vení para acá. Ahí la función de la imagen del analista como un ideal alcanzar y demás funciona perfectamente. Yo también quiero ser un burgués respetable, podría decir el paciente cuando sale. Y lo logré aparte. Lo que Granoff llama la respetabilidad burguesa, a la cual ellos tienen que no hay con qué darle. Ya voy. Él está introduciendo esto el 1 de mayo del 32. ¿Quién está loco? ¿Estamos locos nosotros o los pacientes? Y pone entre comillas, entre preguntas, ¿los niños o los adultos? Un problema, dice él. Esto es un diario, ¿no? ¿Está Freud realmente convencido o se ve obligado a un aferramiento hiperintenso a la teoría como protección frente a autoanálisis, o sea, frente a sus propias dudas? No olvidar que Freud no es el descubridor del análisis, sino que lo tomó de Breuer como algo ya hecho. Quizás siga a Breuer con un convencimiento solo lógico-intelectual, pero no con el sentimiento. En consecuencia, solo analizó a otros y no se analizó a sí mismo. Punto. Proyección. Punto. Este es el ajuste de cuentas de ese análisis que no funcionó, entre otras cosas, ¿no? Después sigue. Enormes resistencias propias en un intento de ceder a la propuesta de la paciente de dejarme analizar por ella, o sea, entregarme por completo, relajándome bajo el poder de un paciente. Miedo a que la paciente abuse de esta situación en beneficio propio. Dada la condición inconsciente de las propias tendencias malévolas, una paciente en cuyas manos se ponga semejante poder puede incluso, primero, hacerlo todo para librarse de displacer, sin preocuparse por saber si daña al analizado o aún lo aniquila. Segundo, en los actos sádicos a que el análisis da ocasión, hacer a la paciente satisfacciones compensatorias. Además, en una prolongación algo demoníaca, disculpen que lo hago, no, lo leo todo porque si no, no se entiende. Además, en una prolongación algo demonomaníaca de este argumento, se llega a la idea de que la mala voluntad de un enfermo mental puede vencer también tiempo y espacio, perseguirnos hasta los sueños, con una palabra, arruinarnos demoníacamente, puede movernos a acciones peligrosas e insanas, turbar la paz de dormir, destruir posibilidades de dicha por envidia, aniquilar la potencia, empujar al suicidio, etcétera, etcétera. Esto se lo está diciendo Ferencia a la paciente. Con derecho responde la paciente a la comunicación franca de estas piezas de sospecha que, primero, ¿por qué ella, la paciente, se entregaría ciegamente bajo el poder del médico? ¿No es posible y un probable que un médico que no esté bien analizado, y quién lo está?, dice Ferencia, en lugar de asistirme, se desfogue a mis expensas neurótica o psicóticamente? Segundo, como confirmación, justificación de estas piezas de sospecha, no puedo sino recordar ciertas manifestaciones de Freud que delante de mí, evidentemente contando con mi discreción, deslizó esto. Los pacientes son una canalla. Los pacientes solo son buenos para que nosotros vivamos y son un material para aprender. Asistirlos nosotros no podemos. Esto es nihilismo terapéutico, dice Ferenczi, y a pesar de ello debemos cazar pacientes manteniendo en secreto esa duda y despertando esperanza. Cuando este hombre se presenta un año después a leer Confusión de Lengua en Wiesbaden, tiene que pelear bastante para que dejen de hablar. Porque está la orden de Freud en lo que no hable. ¿No? De que no hable, de que no pronuncie ese discurso, que no diga confusión de lengua. Que por favor, pare. Bueno, ya lo van a, vamos a verlo, el que no lo haya visto, un artículo que hizo Historia. ¿No? Después, bueno, Freud no pudo evitar que se publique en alemán y sí evitó hasta su muerte que se traduzca al inglés. Cuando Freud muere, la albacea de Ferenczi, que era su esposa, dice, bueno, muchacho, esto hay que traducirlo. Era lo que él pensó los últimos días. ¿No? Bueno, estamos. Sí. En el sí. Otro punto. El tema del acompañamiento de la pregunta. Ah, bueno. Ya. Sí, pero. ¿Puedes ahondar un poco más en esa pregunta? Sí, sí, porque me parece que sí, gracias. Sí, porque me parece que ahonda más todavía en las políticas confusionales que hay en Rosario, donde todo parece que. Donde haya, no sé, un libro de psicoanálisis ya alcanza para que haya un psicoanalista. Y yo estoy leyendo cosas últimamente que me ponen sobre la pauta de que está todo confundido. No. El acompañamiento terapéutico, hasta donde yo sé, es un invento de la psiquiatría y un buen invento para algunas cuestiones muy vinculadas a la contención física, se ha vuelto una especie de reemplazo de psicoanálisis peripatético, digamos, donde la gente parece que camina y se puede analizar. Y es recibida en los lugares que, algunos lugares que promocionan, lo han hecho público, así que no estoy diciendo nada. Si ustedes leen el área de admisión de un lugar que se llama Colectora, que no sé si tiene que ver con colectar o con qué, parece una invitación a un análisis. La otra escena, y ni siquiera citan a Freud, viejo. Entonces llega un momento que yo me enojo, se me sale la cadena. Pará un poquito. Entonces sí vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, ya que lo hacen público, vamos a traer la cuestión escrita como está. Y a ver qué tiene que ver eso con el psicoanálisis. ¿Por qué para argumentar una práctica que inclusive va contra pelo del psicoanálisis se utiliza el lenguaje de la psiquiatría? Se llama acompañante. Yo un día les propuse, ¿por qué no le ponen semejante simpático? No, se llama acompañante terapéutico. Ah, bueno. Si vos querés que la obra social seguí colectando la obra social. Asunto tuyo. Pero esto, si vos lo vas a plantear del psicoanálisis, no es un acompañamiento terapéutico. Es un invento, un buen invento de la psiquiatría. Ahí, dejémoselo tranquilo. No metamos. Es una discusión que había entre tachero y colectivero en los años 90. Los tacheros querían ser todo colectivero y viceversa. ¿No? Después fue mejor ser colectivero. Entonces los colectiveros putean a los tacheros y dicen, vos lo que querés es colectivero, hijo de puta. Siempre uno puede elegir dónde sentarse, me parece. Ahora, si vos querés vender gato por libre, es otra historia. Podés tener un remistrucho también, siguiendo la... Y ponerlo a manejar a Niki Lauda, pero sigue, perdón la referencia de época, Niki Lauda, ¿qué corredor hay de auto actual que se da? Yo le he perdido la pista. Bueno, podés poner el mejor conductor, pero sigue siendo un remistrucho. Le faltan papeles, digamos, está flojo de papeles. Sí. Lo que pasa es que tú lo habías enganchado otra vez con el tema de Figur Care. Claro, porque es algún artículo de. Sí, cuidado, el cuidado y la cura. El acompañamiento terapéutico está bastante ligado al tema del Care. Sí, pero yo quiero que vengan acá dos personas que para mí tienen un savoir-faire en relación a la locura tremendo y que no tienen ningún carajo que ver con el acompañamiento terapéutico, que son enfermeros. Porque lo que el acompañante terapéutico va a hacer en última instancia es eso. Pero el enfermero por lo menos tiene el oficio. Y un saber fuera en relación a la locura que yo puedo trabajar 50 años más con la paranoia que no voy a tener. Entonces yo quiero que ellos dos expongan una noche una cosa. Para que escuchemos lo que es la enfermería en relación a la locura. ¿No? Y el nivel de intervención de alguna gente que no ha leído a Freud. Ni se ampara en él. ¿No? Si no, ahí aparece una vertiente de lo que se llama la experiencia. Pero que a la vez se renueva. ¿No? Es... Ojo con los enfermeros, porque primero que era un grupo que tenía Charlie García, ¿no? Los enfermeros. Y después porque son una cosa que cabalga por un lado en el poder médico, por otro no se sabe bien en qué. En un área de la cultura que excede al poder médico. ¿No? fundado por una mujer que andaba de noche con una vela, la dama de la noche, Nightingale. Andaba por ahí cuidando y auxiliando. Entonces quiero que esa experiencia se escuche acá, las personas que trabajan con así llamados pacientes externados de Suipacha. Me parece que ahí hay algo mucho más interesante que 40 seminarios de acompañamiento terapéutico. Y digo, no digo que el acompañamiento terapéutico tenga que dejar de existir, lo que digo es que tiene que ser acompañamiento terapéutico. Y dejar de ser una especie de psicoanálisis light. Para personas que no se aguantan tener un consultorio vacío. Que está muy bueno tener un consultorio vacío. Si no, no aprende nada, me parece. ¿Estamos listos por hoy? Veremos cómo seguimos. Si en el aula 14 la próxima vez no hay nadie, quiere decir que habré fracasado mejor, como decía un señor irlandés. Muchas gracias por venir. Esto yo tengo intención de hacerlo de grabar antes de la próxima reunión. Así que lo que van a recibir, ¿copiaron el mail ahí? No. Lo que van a recibir son las clases y si conviento a favor, esto de hoy. ¿Las clases las van a mandar en audio o en No, las tengo grabadas, grabó Clara hace varios años ya. No, eso.